han descubierto que tú y yo somos amantes, que nos han visto en cafés y restaurantes. Han descubierto que todo marcha como antes y que por otra no, no creas que yo voy a dejar. Han descubierto que tú y yo somos amantes, que nos han visto en cafés y restaurantes. Han descubierto que todo marcha como antes y que por dejarte. No seas tan cruel y no hagas caso de la gente.